Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no se las contaron sus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaron votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. ¡Claro que sí! Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de la historia de Venezuela, que hoy llega como el maestro Cristian Casablanca, no apto para ñames. Así es, así es, así es. Como ustedes saben, traemos todos los domingos la historia real de todos esos personajes, próceres y eventos de la historia de Venezuela en el idioma del verdadero corito sano, como que lo tienes ahí. Para que lo entiendas y para que vean cómo fueron los acontecimientos de verdad. Háblales ahí, manao. Pues eso, panas, justamente de esa forma, porque este es el Corito Histórico, el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña. Así que, bella dama, háblame si te vas a descuidar. No te descuides. Si esta es tu primera vez, como siempre digo al empezar los episodios, si esta es tu primera vez en el Corito Histórico, debes saber que nos puedes escuchar en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, y también estamos en todas las plataformas digitales. Entonces, allí tú te lo puedes buscar en Google Podcast, si es lo que tú tienes, o si tú tienes Spotify o Apple Podcast, todo eso, en todo eso estamos. Entonces, lo que puedes hacer es buscarnos en todo eso, en lo que se te haga más cómodo, y suscribirte, y bueno, ahí vas a tener todos los episodios de la historia de Venezuela en tu teléfono o en tu computador. Es correcto, como en la página web www.elcoritohistorico.com, donde se lo pueden descargar directamente a sus dispositivos. En caso de que tengan problemas con internet, simplemente descargan en el poco rato que tenga internet, lo tienen ahí rápido y lo pueden vacilar y corear con nosotros. Pero antes de empezar, también quiero, bueno, llevar un saludito, porque nosotros hacemos este contenido en realidad para la gente que está picando aliños y cocinando. Este es un podcast para picar aliños, digamos. Porque yo precisamente escucho podcast y música cuando estoy también picando aliños. Y entonces quiero mandar un saludo a un pana que ha reportado sintonía de este hermoso podcast, que es el amigo Alan Krastowiak, que también tiene a su vez un podcast muy bueno llamado El Mediocentro, sobre fútbol. Oye, que no solamente es que es buenísimo, sino que es tan bueno que me ha ayudado a que la comida me quede mejor. O sea, he cocinado estos días escucharlo en Medio Centro y es como que verga, pero esta vaina me quedó como si yo fuese Anthony Bourdain, ¿vale? Y es una vaina de que, wow, de verdad el podcast es bueno, o sea, sí, me entretiene. Me hace las labores como, por ejemplo, fregar los platos, medio tediosa. Y de paso, hace que la comida me quede buena, coño, es un podcast digno. Entonces, bueno, vale, un saludo a Alan Krastowiak de parte del Corito Histórico. Sí, vale, saludos para el pana Alan Krastowiak, que él reportó por ahí su sintonía y yo le llegué a su podcast también, El Medio Centro, y está buenazo. Ahí yo me vacilé el episodio de la Croacia, del Mundial del 98, y tiene un montón de episodios muy interesantes sobre fútbol y, bueno, su historia y datazos. Todo muy fino. Saludos para ti, pana mío. Muchas gracias también por el apoyo al Corito Histórico. ¿Saben qué? Hoy traemos un episodio. Mira, este episodio necesario. Es correcto, porque este episodio sale el día 18 de abril y lógicamente tenemos que hablar de la fecha del día de mañana, es decir, el 19 de abril. ¿Y por qué? Porque es una cuestión que siempre está allí en el aire. O sea, cuando tú le preguntas a alguien en la calle qué celebra ese día, te va a decir, el 90% de las veces que le preguntes te va a decir un disparate, una cosa que no es una ñamería. Sí, en efecto. El 19 de abril es un día que tiene un título como ambiguo, como raro. Porque, ¿qué pasa? Sabemos que el 5 de julio se firma el Acta de la Independencia. Buenísimo. Y el 19 de abril, no, esta es la proclamación de la independencia. Papaito, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Qué es una proclamación de independencia? Entonces, este episodio es precisamente para que todos estemos claros de qué es lo que se conmemora este día y qué fue lo que pasó el 19 de abril de 1810. Vamos para allá. Vamos para allá. Sí, lo que podemos decir por encima es que, primero, si ustedes buscan en Google qué pasó ese día, lo primero que va a salir es un enlace que es Telesur. Recuerden que Telesur es mierda, no le paren bola a Telesur, porque de paso la respuesta que dan es lo que llamarían en redes sociales mucho texto. Es decir, no explica un carajo, muchas palabras para no decir nada. Entonces, no le paren bolas a los chavistas, por favor. Sí, sí, eso que dice Javier, totalmente real. Si pones en este momento en Google, no lo pongas. Créenos a nosotros. No, bueno, ponlo para que lo compruebes. ¿Qué se conmemora el 19 de abril? Te va a salir en los enlaces rápidos, un enlace a Telesur. Entonces, bueno, vamos a darle chispa, candela y fuego, porque para empezar a hablar del 19 de abril de 1810 y qué pasó acá en Venezuela, tenemos que remontarnos primero a qué está pasando en España. Sí, porque recordemos que nosotros todavía en ese entonces éramos parte del reino de España. Y España en ese tiempo, precisamente para el año 1808, estaba sacudida, igual que el resto de toda Europa, por las andanzas de ese personaje al que llamamos el demonio corso. Es decir, Napoleón I, emperador de los franceses, Bonaparte. Porque, ¿qué estaba pasando con Napoleón? Pues, más allá de todo lo que estaba causando guerras políticas en Europa, el primer problema que pasaba en España era un problema más, digamos, de índole doméstico, de gobierno propio. Ya que, desde antes de que Napoleón decidiera invadir ese país, ya en España existía una crisis política grave, resultado de ese periodo que se conoce como la decadencia española, que va desde más o menos el siglo XVIII y que digamos que tiene su punto más álgido en lo que fue la derrota en la batalla de Trafalgar, que fue la destrucción de la Armada Española. Entonces esto causa varias cosas. Lo primero es que, bueno, deja mal a los gobernantes de entonces, que eran el rey y la reina, pero también la destrucción de la flota deja como en peligro las colonias americanas, porque si no hay una flota que pueda proteger el comercio con América, está todo en peligro. Pero también pasaba una cuestión. Recordemos que en España en ese momento no era solamente gobernada por el rey Carlos IV, sino que en esa forma de gobierno que tenía en España, era lo que se conocía como el despotismo ilustrado, el cargo importante era el de primer ministro, que estaba en manos de un tipo llamado Manuel Godoy, que estaba muy discreditado en ese momento, sobre quien empezaba un montón de rumores, y sobre todo, era de una franca ineptitud en los manejos del gobierno. Y él se le atribuía, entonces, aparte de muchas intrigas, también todo el peso de las malas decisiones que estaba tomando el reino entonces. O sea, de toda la crisis se le atribuía a él, al chivo, pero era el chino de Recadi. Exactamente. ¿Sabes qué? También, bueno, con el tema de Carlos IV, que según es top 3 de los peores reyes de España, porque bueno, sí, está esta situación en donde, bueno, está él con la corona, Manuel Godoy, que al parecer llega a ese puesto también por lo que te llaman un braguetazo. Correcto. Entonces, bueno, es una situación bastante complicada en el terreno doméstico para España. Pero entonces se da, luego de la batalla de Trafalgar, ya para el año 1807, el conocido Tratado de Fontainebleau. Es correcto. Ese tratado contemplaba el libre paso de las tropas francesas por España con el fin de que los franceses invadieran Portugal, porque Francia y España estaban aliadas. Entonces, en virtud de esta alianza, los franceses pasarían por España para de esa forma tomar Portugal, que era verdadero enemigo de ellos. Y a cambio de esa invasión, España obtendría ganancias territoriales en el norte y sur de Portugal. Y esto hizo que, al menos de facto, España estuviese ocupada militarmente por los franceses. También estaba otro factor, que es que, en vista del descrédito tanto de Manuel Godoy como de rey Carlos IV, el príncipe de Asturias, Fernando VII, estaba también, le están calentando la oreja por ahí, para que tomara el poder antes que su padre se muriera. O sea, decían como que, mira, no esperes que tu padre se muera, tu momento es ahora. Toma el poder, que esta gente nos va a llevar, si siguen el mando, nos va a llevar a ser lo peor de Europa. Se le calentó la oreja al muchacho y el muchacho como que le agarró el gusto a eso y entonces empezó a armar intrigas por su cuenta para tomar el poder. Y entonces pasa esto, invaden los franceses de España con la excusa de entrar a Portugal, y entonces ese montón de franceses, seguramente oliendo muy mal, como es costumbre, llegan a España. Y esto causa una situación también turbulenta en la España entonces, porque el pueblo estaba harto de Manuel Godoy, del rey Carlos IV, y entonces se dan unas cosas por allí que llevan como a cierta rebelión del mismo pueblo español. Sí, es cuando ocurre un suceso conocido como el motín de Aranjuez. Y bueno, aquí básicamente para digamos, hacer como el cuento corto de qué ocurre en este episodio, es que hay una revuelta popular, entre comillas, en donde se termina aclamando a Fernando VII. Porque bueno, como acaba de decir Javier, mira, Carlos IV y su amigo o su socio, Manuel Godoy, están, mira, van a llevar este país por el camino, este reino por el camino de la perdición. Pero ahí está nuestro salvador Fernando VII, que debería coronarse, lo empiezan a aclamar y el hombre se corona. Pero recordemos que se está dando en este momento también esta ocupación francesa, porque, bueno, ya es parte incluso de lo que se le achaca allí a Manuel Godoy y a Carlos IV, y que, hermano, ¿y cómo ustedes permitieron que todos estos tipos y que pasaran por aquí para ir para Portugal? Los carajos se van a quedar, y en efecto se quedaron ocupando España. Y con esa ocupación, Manuel Godoy, o sea, asalta su palacio, el tipo logra escapar de vainita. A Carlos IV también le atacan el palacio, pero esta vez lo protegen los franceses y se lo llevan. O sea, los franceses básicamente secuestraron al rey, se lo llevaron de la creo. Y de esa manera, el reino queda como vacío y Fernando VII, él siente como, coño, el rey se fue, coño, y tengo estos franceses aquí, yo tengo que, o sea, Carlos IV no es el rey ya, parece que soy el rey, pero yo necesito el apoyo de Napoleón, o sea, que Napoleón me levante la mano y me diga que yo soy el rey de esta vaina. Y entonces Fernando VII le solicita audiencia a Napoleón. Él le dice que, mira, pana, yo soy mejor rey, yo voy a ser mejor aliado que mi papá, yo voy a hacer tus intereses, pero hazme rey de esta vaina. Y Napoleón recibió las cartas, pero no respondía, o sea, lo dejaban visto. Pero Fernando VII supo que Napoleón andaba en la ciudad de Bayona, de la Bayonesa, que es una ciudad fronteriza con España, es todo el país vasco francés. Y Fernando VII decidió ir a Bayona a reunirse con Napoleón a ver qué es lo que. Pero Napoleón, que por algo era emperador de Francia, no era ningún huevón. Y entonces, de la misma forma que sus soldados habían agarrado cautivo a Carlos IV, él llevó a Carlos IV a Bayona sin decirle a Fernando VII que él iba para allá, consciente de que ese carajo iba a venir para allá. O sea, le decía, vamos a hacer que Fernando VII llegue, y cuando llegue vamos a ponerlo con su papá a que se entre de coñazo. Y entonces, Carlos IV de vez pensaba que los franceses estaban llevando para allá para recibir la corona, o sea, para poner la corona y decir que le iba a gobernar en nombre de como aliado francés. Y entonces, cuando llegan los dos borbones a Bayona, ¿Napoleón qué hizo? Les jugó pelota Caribe. ¿Serán los dos huevones que llegaron allá a Bayona? Porque llegaron a que los caribearan a los dos. Y en efecto, Napoleón le jugó pelota Caribe, y es cuando se dan los llamados, las demás abdicaciones de Bayona. Es correcto, que es cuando primero abdica Carlos IV en nombre de Fernando VII, y a su vez Fernando VII abdica en nombre de Napoleón, y Napoleón le cede sus derechos de reino sobre España a su hermano José Bonaparte. Sí, fueron tres strikes para llegar al poder ahora José Bonaparte, o conocido de forma despectiva por los españoles con Pepe Botella, lo acusaban de alcohólico. Sí. Bueno, básicamente lo que pasó aquí es como la canción esta de Celia Cruz, que Bernabé le pegó a Burundanga, Burundanga le pegó a Bernabé, José Bonaparte, rey de España. Pero no contaban con que la gente, el pueblo, o sea, los españoles, no estuviesen contentos con la decisión. O sea, ellos no querían que un rey maloliente estuviese en el poder, y así se levantó el pueblo de Madrid en contra de los franceses, en lo que fue la llamada rebelión del 2 de mayo. Es decir, esto fue el inicio de lo que sería conocido en la historia como la Guerra de Independencia Española. Esto es lo que retrató muy bien Goya en sus cuadros, en el 2 de mayo y en los fusilamientos del 3 de mayo. Esa famosa rebelión en la que, sí, si uno ve el cuadro, ahí se ve los carajos condenándose con los mamelucos, la vaina, después los carajos siendo fusilados, o sea, todos esos horrores los retrató bien Goya. Y esa cosa fue lo que pasó, es decir, los reyes estaban cautivos y los españoles debían, los nobles quedaban, los militares se levantaron contra los franceses y empezaron a echarse tiros con ellos. Y bueno, esta noticia de la captura de los reyes en Bayona llegó rápido a Caracas. Exactamente. En España, obviamente, no todo el mundo está de acuerdo con que, mire, ¿quién es este tipo? Este tipo vino, puso al hermano. ¿Dónde están los reyes de nosotros, que eran los reyes de toda la vida? Entonces, bueno, hay parte del pueblo que se levanta y ahí comienzan en los sitios en España, que bueno, está ocupada por los franceses, pero empiezan a generarse como juntas de gobierno, empiezan a generar, porque es cuando se da este principio de que a falta de los reyes, la soberanía recae en el pueblo. Y es obviamente el pueblo español a organizarse para ejercer justamente el mando y la soberanía en juntas de gobierno. Entonces ahí en todos los pueblos como una junta de gobierno se establece la junta de gobierno, digamos, central, que es la de Sevilla, que son unos territorios que no están todavía ocupados. Y cuando llega la noticia acá a Caracas o América, digamos, la respuesta es similar. En toda América empiezan a darse entonces movimientos de, mira, ¿qué vamos a hacer? Hay que organizarse, los reyes no están, obviamente tenemos que ocuparnos aquí y representar a nuestros reyes hasta que vuelvan. Y en Caracas empieza esta discusión. Entonces, se tiene un precedente acá de julio de 1808, por ejemplo, que ya se está manejando toda esta información de lo que está pasando, y hay una reunión en una casa, propiedad de los Bolívar, en una casa de veraneo que tenían cerca del Guaire, y ahí se reúnen Juan Vicente Bolívar, Simón Bolívar, Mariano Montilla, el Marqués del Toro, y empiezan a... Don Nicolás Briceño. Ajá, empiezan ahí a conversar acerca de la necesidad y que, mira, hay que organizarse, hay que hacer la junta de gobierno. También, interesante aquí, como mencionamos la semana pasada, de que cuando llega el 19 de abril a Cumaná, que había, bueno, una gente que quería independizarse de España, otra que quería continuar, y había un bando separatista, que era el de Bermúdez, que no, mira, solo Oriente, vamos a quedarnos nosotros. Bueno, aquí hay unas semillitas de eso, porque los Bolívar, por ejemplo, proponían que, mira, pero podemos hacer nuestra junta, ¿verdad? Pero no tenemos que estar reconociendo a esa gente en Sevilla, no hay necesidad, nosotros representamos aquí a nuestro rey relajado. Entonces, estas discusiones se están dando hasta que llega en noviembre de 1808, algo conocido como la conjura de los mantuanos. Sí, que es que estos mantuanos querían hacer una junta paralela a la de Sevilla, con los mantuanos estaban allí para hacer esa vaina y querían hacerla con el capitán general Juan de Casas como presidente de la junta. Pero cuando presentan eso, Juan de Casas, él los ordena arrestar a todos. O sea, porque dice que él reconoce a la junta de Sevilla, que eso que están haciendo ellos es ilegal, que en todo caso ellos, esto ya es gobernado por Sevilla y ellos no tienen por qué estar haciendo eso. Que en general, Sevilla y más nada, lo que dijeron ellos. Y esto hizo que esta gente, que lo que quería era, de cierta forma, defender a su rey cautivo, se decepcionara, porque estos carajos entonces los castigan mandándolos presos, o sea, como comentamos en el episodio de Rivas, que ese hombre pasó cárcel, después lo mandan para su exiliado para Petare, vainas así. Esa gente agarró una rechera porque dijeron, coño, esto, ¿sabes por qué nos pasa esta vaina? Por jalabolas. No, exactamente, lo pasa por jalabolas porque ellos, y que mira, ven acá, vamos a hacer nuestra propia junta, ¿por qué tenemos que reconocer a esa gente en Sevilla si ellos no son el rey? Entonces, nosotros aquí estamos, bueno, queremos a nuestro rey. ¿Y qué hacemos? Vamos a organizarnos nosotros. Juan de Casas, capitán general, usted que es el jefe aquí ya de una, encabeza esta vaina. Y el tipo, y que no vale, aquí full apoyo a Sevilla, ustedes van presos. Entonces, los tipos quedan básicamente como unos a la bola porque ellos querían proteger igual los derechos de Fernando VII y de sus reyes. Sí, la vaina quedó chinga porque quedó como que, coño, pero entonces... Hay opiniones primera y segunda. Si nosotros decimos que nosotros queremos a nuestro rey, es chimbo. Ah, pero si un coño de su madre enseña esto y que quiera a su rey, ahí sí es de pinga. Ah, coño, sí. Esto nos pasa por jugar a la fidelidad a un rey becerro que no nos quiere ayudar. Así mismo. Entonces, a usted le gusta que diga que quieren al rey y que uno hable como que tiene la boca llena de harina y trigo, ¿verdad? Pero se lo digo yo aquí con mi acento de aquí de mi casa, no puedo querer a mi rey. Entonces, aquí empiezan como a desencantarse un poco, digamos. Esto es el año 1808, llega el año 1809 y es cuando vuelve a Venezuela o llega a Caracas un personaje central, protagonista de lo que ocurrió el 19 de abril. Vicente Emparan llega como capitán general. Es correcto, sí. Y Vicente Emparan llega, digamos que como poniendo un huevo, o sea, llega cagándola. Porque la Junta de Sevilla había mandado, entre sus instrucciones que dieron en Parán, a que las provincias americanas mandaran representantes ante la Junta, o sea, mandaran diputados, porque la Junta de Sevilla quería hacer una constitución en defensa de Fernando VII, y entonces por eso hicieron como una consulta entre las provincias para elegir diputados. Entonces, la Junta de Sevilla pidió a los americanos que mandaran un representante por cada virreinato y capitanía en general. Vicente Emparán llega, después de ser gobernador de Cumaná, y en lo que llega pone de diputado a un tipo llamado Joaquín de Mosquera. ¿Qué pasa con Joaquín de Mosquera? Bueno, que él venía a ser regente en Caracas y fue uno de los represores de la conjura de los mantuanos. Entonces veían como que coño, pero me vas a poner a Rodríguez Torres como diputado de la oposición. ¿Qué vaina es esta? Coño, ¿verdad? Entonces, esto creo que va haciendo que los notables de Caracas sigan viéndolo con malos ojos. Sí, no, y lo peor es que lo siguiente, que a Mosquera lo mandan para la Junta de Sevilla, e igual, cuando Joaquín Mosquera llega a la Junta de Sevilla, lo echaron para atrás. Porque lo veían también como que este criollo, mira, porque Joaquín Mosquera resulta que era nacido en Quito. Entonces dijeron, aquí nosotros no vamos a aceptar un bicho ahí, un cotorro, como diputado, tiene que ser peninsular. Es Ellos decir, querían sus peninsulares. otra se jodió un criollo. Oye, ve, entonces aquí hay un tema también en donde se reafirma el hecho de que, ustedes sí pueden querer a su rey, yo no puedo querer a mi rey. Yo también quiero a mi rey, No, eso hermanazo. la gente estaba Entonces, rechísima. esto del año 1809, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Todavía en España hay territorios sin ocupar por los franceses, ahí está esa gente resistiendo, entrándose a coñazo. Entra el año 1810. Y ocurre que los franceses terminan de invadir España. Sí, porque otra vez, o sea, la Junta de Sevilla, bueno, la autoridad en España les cambia la seña a los americanos, porque José Bonaparte lanza otra ofensiva que esta vez lo coloca a las puertas de Sevilla, es decir, ya invadieron Andalucía. Y en Sevilla, la Junta, al verse ya en peligro de muerte, se decidió a disolver, porque dijeron, no, antes que nos maten vamos a suicidarnos. Se disolvieron, este suicidio llevó a que la Junta pasara a ser ahora una nueva institución conocida como el Consejo de Regencia, que va a gobernar en un estado de emergencia, saltándose cualquier tipo de elección que se pueda realizar en las colonias. Y aquí ellos decían como que, miren, tenemos enemigos en las puertas, así que no hay tiempo de consultar a nadie. Los diputados que van a representar a América son pura gente que vamos a escoger nosotros, mientras tanto, porque no podemos esperar. Y entonces ellos, con este Consejo de Regencia, lo que dijeron fue, vamos a gobernar a España completa, incluso América, en un consejo de pura gente de por aquí mismo de Cádiz. Y miren, esa cosa se instituyó en Cádiz. Y si ustedes ven el mapa de España, Cádiz es, digamos, el culo del mundo de España. Si un pedacito bien al sur y pegado al Atlántico, o sea, casi lo último que si lo ven en el mapa, ustedes dicen, ah, no, chicos, pero ya no queda país. Es decir, es una cosa que desde América uno la ve. Y esa autoridad de Cádiz parecía algo más al gobierno interino de Guaidó que a una institución legítima que fuese capaz de defenderlos a ellos, de los franceses. Yo creo que es una manera bastante gráfica de entender qué era lo que estaba representando ese Consejo de Regencia en Cádiz. Porque bueno, ya los franceses, ya José Bonaparte había terminado de invadir todo el país, ya ahí no había, pero entonces bueno, estos tipos bueno, se niegan, digamos, a morir y hacen este Consejo de Regencia simbólico de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Todo esto está pasando allá en España a principios del año 1810. Llega en marzo de 1810 las noticias a Caracas, pero tú sabes cómo llegan. Se baja una gente allí en un barco en Puerto Cabello, una gente en un barco en La Guaira. Y mira, tú sabes que allá en España, ay, mi hermano, eso está ya prendido. Y empiezan todas esas cadenas de WhatsApp, empieza Don Corneliano, Maribor Petit. Como me llegó, lo envío. Lo paso como me llegó, así mismo. Y entonces, bueno, empieza un estado de también como de incertidumbre en la provincia, y eso es lo que está pasando en toda América. Hay un estado de incertidumbre, pero hermano, pero ya va. Uno, no hay reyes. Dos, no hay país, porque nosotros, o sea, la metrópoli nuestra está invadida. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí nosotros? Entonces esto, como estoy comentando, genera un estado de zozobra y empiezan los movimientos. ¿Qué vamos a hacer? Ponerse de acuerdo los notables, que eran los que, bueno, en las manos de quienes estaban las riendas del país, empiezan ahí, digamos, a conspirar. Y también pasa otra cosita, que es que ya para el 17 y 18 de abril de 1810 llegan a La Guaira dos enviados del Consejo de Regencia de Cádiz. ¿Y para qué llegan esos tipos a La Guaira? Pues obviamente van a Caracas a buscar que el capitán general los reconozca a ellos como institución. Esa noticia les llega a los miembros del Cabildo, esa institución de los mantuanos en Caracas, y los mantuanos quedan como que, verga, estos tipos están aquí, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vaina es esta? Y además, ese mismo día, el 18 de abril, Vicente Emparan publica en carteles la noticia de todo lo que está pasando en España, que el Consejo de Regencia era de la autoridad, que había caído Sevilla, etc. Todo esto llena de crispación a la gente y se disponen a actuar. ¿Sabes qué? También un evento que también ocurre aquí antes del 19 es en la madrugada del 2 de abril, cuando denuncian la conspiración de la cárcel de la Misericordia. Tú sabes que, bueno, como comentaba, en marzo llegan las noticias, los chismes, la gente se activa y en la Casa de la Misericordia en Caracas se encontraban allí aguardando unas tropas de las milicias de blancos y pardos que estaban allí a las órdenes de bueno, unos notables de Caracas, entre otros el Marqués del Toro, que la intención era dar un golpe para deponer a las autoridades españolas que había. También, bueno, esta información se filtra y terminan confinando a sus haciendas. Es cuando Rivas, por ejemplo, termina también aquí confinado un rato en su hacienda. Bolívar también. O sea, esta gente, básicamente, ahí les cae el gobierno, les cae por decir algo el Sebin y les dice, todos ustedes para su casa, vámonos, a dormir. Y, bueno, confinados casi todos ellos. O sea, por esa razón es que Bolívar no aparece en esto... movimiento, porque el muchacho estaba haciéndole la carina en su casa. Tú sabes que también, bueno, para dar más contexto en esto, que tú comentaste allí que sí, cuando llega la información para el 17 de abril en Caracas, que aquí estamos viendo que llegan los chipes en marzo y es para el 17 y 18 de abril que sale la información oficial de todo lo que está pasando. O sea, hay un mes de toda esta incertidumbre, de todo, porque así se manejaban los tiempos también de estas noticias oficiales, digamos. Pero bueno, para dar más contexto en el asunto, el Cabildo, que era esta institución manejada por los criollos, por esta familia de notables que son, bueno, los blancos criollos, esa es una institución que está establecida en ese momento. Y la otra instancia que hay, o la otra institución, es la Real Audiencia, que es la que está en manos de los peninsulares. Entonces están como esas dos instancias allí y es desde el Cabildo que se da todo este movimiento de, epa, no queremos aquí a los peninsulares, y por eso, fíjate, ahí le iban a dar un golpe para deponer a esas autoridades de la Real Audiencia y todo eso. Pero bueno, llega el 18 de abril, todos se enteran oficialmente de lo que está pasando y se llama a se empiezan a reunir, pues, de nuevo los notables y que, mira, hay que actuar de una vez. En la madrugada del 19, se reúnen en casa de un médico llamado José Ángel Álamo. Ahí están los hermanos Bolívar, Juan Vicente Bolívar, nuestro niño Simón, está Tomás Montilla, Mariano Montilla, José Félix Rivas, Martín Tobar y Ponte. Hay un montón de notables ahí reunidos para ya cuadrando de una vez y que mira, vamos a llamar al Cabildo Extraordinario. Correcto, es decir, ellos querían hacer una reunión de emergencia del Cabildo para dar respuesta a sus representantes del Consejo de Regencia de Cádiz y tenían también el fin de hacer una junta, o sea, el plan de 1808, crear una junta autónoma, junta suprema en defensa de Fernando VII, autónoma de ese Consejo de Cádiz que lo veían ya como algo nulo, hacer una propia junta que defendiera a Fernando VII desde Caracas, es decir, una verdadera representación popular en espera de que el rey llegue al cargo. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, ellos ahí planean varias cosas. Lo primero es hacer un cabildo convocado el día siguiente, el 19 de abril, y también ir llevando a gente, a sus panas, a sus barras bravas, digamos, llevar sus autobuses para respaldar esa idea, para darle como un respaldo popular a esta iniciativa. Y de esa manera, hacen todo eso, y el 19 de abril de 1810 empieza el día bien temprano en la Caracas de entonces. Ya el cabildo estaba reunido, como deciste la mañana, hasta hace poco gente ahí en el cabildo. El cabildo es lo que es hoy, por cierto, la Casa Amarilla allá en el centro, es decir, la Cancillería actual. Exactamente, ahí se puede ir haciendo si conocen esa zona, si la han visitado, en dónde se están desenvolviendo estos acontecimientos. 7, 8 de la mañana del 19 de abril, eso es lo que se te conoce popularmente allí como un bululú. Ahí hay, mira, eso es un gentío que hay ahí en el cabildo, en el ayuntamiento, en ese momento. Se reúne toda esta gente y bueno. Era Jueves Santo también, hermano. Estamos en plena Semana Santa. Sí, altos católicos esos panas. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Bueno, el plan era que Vicente Emparan iba a ir a su oficina como cada mañana a, tú sabes, hacer sus cositas y después iba a ir a misa como un buen católico, apostólico y romano. Pero entonces... Ah, como yo. Sí, algo así como tú, monaguillo. Entonces, ¿qué pasa? Que los mandan ahí los regidores del cabildo, que eran Valentín de Rivas y Rafael González, a buscar a Vicente Emparan. Cuando Vicente Emparan va llegando al cabildo de casualidad, ve a esa gente allí, lo llevan para su oficina, y él está ahí como que, bueno, ¿qué pasa aquí, vale? ¿Qué es esto? Entonces le dicen que no, que estamos reuniendo un cabildo extraordinario. Esto es un corito sano. Y Vicente Emparan, antes de eso, se horroriza, ya que según las normas del cabildo, los cabildos extraordinarios solo los podía convocar. Era el capitán general. Es decir, ya ahí... estaban con un strike, porque estaban como que, miren, ustedes no pueden convocar esto porque el que convoca esta vaina soy yo. Yo soy el maestro de Zemore, yo soy el MC. Oye, y aquí ya Emparan estaba pensando y que, oye, pero aquí me quieren echar una vaina, porque si en efecto, legalmente soy yo el único que puede hacer esto porque ustedes están haciendo este corito sano aquí. Total que le encuentre ese rancho prendido entonces ahí de una vez. Y la gente le dice, o sea, en el planteamiento fue, queremos que usted... ante la gravedad de la situación en España y la caída inminente de Cádiz, encabece una junta de gobierno por la defensa de los derechos del rey Fernando VII y queremos que lo haga cuanto antes. Pero Emparan, de una vez, les lanzó un no vale, yo no creo. Eso en España no está tan feo como ustedes dicen. Y en todo caso, si la Junta Suprema cayó, lo sustituye bien la regencia. Ustedes son unos exagerados, ¿vale? O sea, eso no es como ustedes están diciendo. Eso que ustedes plantean no es legítimo. Y entonces ellos le decían, mire, señor, es más legítimo que nosotros. Hagamos una junta que represente más a la gente del territorio venezolano o de América a que cinco huevones, cinco bodegueros en Cádiz se quieran llamar ellos gobierno interino de España. O sea, tiene más lógica que lo hagamos nosotros que lo hagan ellos. Y entonces él como que, no me convence, panas, no tiene sentido. No, pero es que nosotros somos más del pueblo español que esa gente. Y él como que, no, panas. Seguía con la discusión y todo el mundo decía, y además esto es para defender al rey Fernando VII. Es decir, en ningún momento se planteó allí la independencia, la república, nada de eso. Aquí solo siempre se estaba planteando gobernar en nombre de Fernando VII. Que era tal cual lo que estaban haciendo, lo que intentó hacer la Junta de Sevilla y toda la Junta de Gobierno que se conformaba. Los movimientos eran para básicamente eso. Aquí, mira, aquí reconocemos a Fernando VII como rey. ¿Está Fernando VII? No. Entonces, bueno, estamos aquí hasta que él vuelva. Exactamente. Eso es lo que se planteaba simple y llanamente. Pero ya pasaba el tiempo, seguía la discusión, ya llegando al terreno de lo estéril, y a las 9 de la mañana, el padre dijo, miren, vamos a parar esto por ahora, porque hay que ir a misa, porque los oficios ya van a empezar. Así que me quité ya. y entonces paran, agarra y se empieza a desplazar. Si ahí ya lo tienen en la mente, donde está la Casa Amarilla, él se va para la iglesia, para la catedral en ese momento, que es la que está enfrente de la Plaza Bolívar, en la hoy Plaza Bolívar. O sea, cruzó la calle básicamente. Iba a cruzar la plaza, sí, pero... en lo que va llegando a la entrada, las barras bravas lo pararon y empezaron allá a gritarles porque había gente agitando a cabildo, a cabildo, a cabildo. Se le dijeron que volviera al cabildo y es ahí cuando lo intercepta Francisco Salias. Lo abraza y le dice, mano, te doy este abrazo para que llegues al cabildo. Que es la famosa imagen de los cuadros de Tito Salas, Juan Lovera y todos ellos del 19 de abril. La imagen de Vicente Emparan siendo llevado casi que arrastras al cabildo. Así mismo, y tú sabes que aquí también ocurren otros sucesos que Emparan está viendo como que, epa, pero aquí está pasando algo que yo no sé, hermano, porque a él se lo están llevando y se supone que ahí en la iglesia hay una guardia del regimiento de granaderos de la reina, exacto, que, bueno, iban a como ayudarlo, epa, ¿qué está pasando? Y con el capitán general. Y llega el capitán de ese regimiento y, epa, no se metan en ese peo. Es correcto. Luis de Ponte básicamente le dio un golpe. O sea, le dijo, no intervengan. Y entonces... Lo desconocieron sí, ahí. Sí, o sea, Luis de Ponte dijo, yo no te conozco ni nada. Y entonces ahí en Paraná es como que, ay, segundo strike. O sea, convocan el cabildo sin mí. Los guardaneros no me reconocen. ¿Qué está pasando? Y entonces vuelve. Y mientras sigue camino al cabildo, después camina y pasa frente al cuerpo de guardia principal, y el piquete que lo mandaba el teniente Francisco Roa tampoco lo saludó. Si ustedes empanan como que, bueno, pero ¿y aquí no nadie empieza a respetar? Oye. Sí, el tipo lo tienen como Guaidó. Nadie lo conoce ni nada. Entonces, bueno, Emparan termina llegando de nuevo a allí el cabildo. También en paralelo, entonces que cuando llega el cabildo, le dicen, o lo que dice que mira, llama a los oidores de la Real Audiencia, llámate aquí al intendente, y en paralelo, que yo no voy a llamar a nadie, hermanazo. Hermano, llámalo, porfa. Y entonces, ¿qué hacen? Mandan a buscar a todos estos funcionarios, como a nombre de Emparan, y que mira, Emparan mandó a decir que fueras para el cabildo. Y los tipos están claros. Y dicen, ok, panas, yo voy ahorita. Otros se niegan de plano. Le dejaron en visto. Y los dejan en visto, regresan al cabildo y que no, mira, no vinieron. Ah, no, vale. Habrá que mandarle para allá, no sé, al FAE. Y bueno, en efecto lo hacen y mandan a los capitanes de las milicias de Pardo. Y son quienes van a buscar luego a los oidores de la Real Audiencia, al intendente, también a otros miembros de alto rango, digamos militares, dentro de las milicias de blancos o peninsulares que había. Entonces, bueno, se llega a toda esta gente de nuevo luego para el cabildo. Ahí vamos a empezar de nuevo a discutir qué vamos a hacer. Y el cabildo de ese entonces ya era igualito a cuando habían elecciones en Venezuela hace tiempo, que estaban las cámaras de Globovisión frente a la baranda del CNE. Bueno, estaba así, el ambiente tal cual, toda Caracas estaba ahí metida, o sea, estaban ahí comiendo raspados, tomando chicha, esperando a ver qué pasaba. Y entonces fueron llegando más gente. Oye, y empieza a llegar sí, gente, ya ¿no? Sí, llegó Rivas, llegó Juan Germán Rocio, llegó Francisco Javier Llanes, llegaron los hermanos Montilla con sus barras bravas, José Félix Blanco, o sea, ahí llegó más gente aún, o sea, eso era... De verdad, una locura. El padre Madariaga. Ay, Dios llega mío, también imagínate, aquí. El padre Madariaga también. Mira, la vaina se va poniendo tensa, llega también el padre Madariaga, ahí está Emparan tratando entonces como de conciliar, dígame que no, mira, eso en Cádiz, mira, esa gente nos representa bien, quédense tranquilos y todo bien, pero tú sabes que llegó Madariaga, hermano, y bueno, hay relatos que dicen que Madariaga era el más odioso. Sí, porque, o sea, Emparan planteaba que él no podía hacer una junta de gobierno con civiles si no la autorizaba primero el órgano de gobierno de España. Es decir, que él para poder hacer una junta tiene que autorizarlo Cádiz. Pero entonces llega Madariaga, full malandro chileno, y entonces según el testimonio que da Caracciolo Parra Pérez, gran estudioso del periodo, dice lo siguiente. José Cortés de Madariaga ataca violentamente los procedimientos de Emparan, atribuyéndole dolosas intenciones. Increpa la debilidad de los cabildantes, arregla a su manera las noticias de España y concluye pidiendo la posición pura y simple al capitán general. Es decir, ese Madariaga se puso también a echar casquillo, asustó a todo el mundo y decir, ¿saben qué, chico? Este carajo no sirve para nada, fuera de aquí, fuera, fuera. Ay, no, mira, este Madariaga lo que es un casquillo. Y tú sabes que aquí viendo esto, o sea, tenemos a Madariaga en este episodio de la historia siendo, bueno, metiendo casquillo y agitando. Y también luego lo encontramos en algo, bueno, digamos, infame, como el congresillo de Cariaco. Niño, Madariaga estaba puro metido en pego, chamo, y era cura. Sí, Madariaga era ese compadre Palmar de entonces. Madariaga era el propio padre Palmar, de verdad. Sí, un padre entonces, Palmar, bueno, un Pablo Medina, un bicho todo loco ahí que en cualquier momento se acaba una pistola y echa tiros al aire. Entonces, bueno, Aquí está, se está dando esta situación, Mariaga malandreando en Paran. En Paran está atrapado, acorralado ahí, ¿qué hago? Y es cuando se da este episodio donde él corre hacia el balcón pero y que hablar con el pueblo, pero el pueblo en efecto son los autobuses que llevaron los muchachos que están al frente de esto. Que llevó sí. Rivas, Montilla, todo claro. El combo. Y entonces ahí cuando en Paran decide lanzar como una decisión plebiscitaria, sale al balcón de la plaza, y le pregunta a la muchedumbre ya golpada, ¿ustedes quieren que yo los mande? Al principio nadie le respondió un carajo, o sea, la gente estaba más pendiente de comerse un raspado. Pero en eso ven varias cosas. Lo primero es que, sí, lo que ya sabía, la imagen de siempre, que María andaba haciéndole señas detrás diciéndole, no. Pero también pasaba que los agitadores, los barras bravas, los que hacen los cantos ahí, se pusieron a decir, díganle que no. Y entonces ahí fue que la multitud dijo ¡No! Y ese no se convirtió en un grito que terminó espantando en Paran, que bueno, en Paran lanzó la negativa, aunque claro, se ponen a María como que fue el autor del no, pero hubo más gente ahí. Y entonces es ahí que cuando en Paran derrotado renuncia de esa forma que no le gusta mucho a Wellington Q, porque dijo, entonces yo tampoco quiero mango. Perdón, mando. Qué bacanería. Yo tengo una teoría que el padre Mariaga realmente, y tiene, para mí tiene sentido porque son personas que pueden tener la misma edad. El padre Mariaga realmente era Don Francisco. Y estaba ahí diciendo, ¡y fuera! ¡Y fuera! Y los dos son chilenos. Entonces hay que estar pendiente ahí con Don Francisco. José Cortés de Crespo. Si no es su identidad secreta. Pero bueno, en efecto, ahí estaba Mariaga diciendo, ¡y fuera! Como el chacal de la trompeta. Había una gente dentro de la multitud también como que agitando, mira, díganle que no y tal. Y bueno, salen para, bueno, al cabo que ni quería, pues. Y después de esto, es cuando se procede a redactar el acta donde consta todos estos hechos relatados. Es decir, se consta la renuncia del capitán general. Y después de la renuncia, se le montaría en un barco a Puerto Rico, vacaciones con su amiga. Y de esta forma es que se constituye la llamada Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII en Caracas. Esto fue, para decirlo de una forma sencilla, que todos lo entiendan, el primer gobierno de los venezolanos para los venezolanos. Claro, era en nombre de un monarca europeo, pero igual seguía siendo, digamos de esta forma, algo así tan venezolano como una arepa de pulpo a la gallega. Sí, mitad Venezuela, mitad España. Una combinación ahí buena, pero no tan venezolana que digamos. Y aquí se forma un gobierno en el cual estaba lo siguiente. Iban a estar en ese gobierno los alcaldes del Cabildo, es decir, Martín Tovar Ponte y José Las Llamosas, José Cortés de Madariaga cuadró un cargo como diputado del clero, José Félix Sosa, Juan Germán Rossi como diputados del pueblo, José Félix Ríos también cuadró el cargo como contamos en su episodio, como diputado del gremio de pardos, porque recordemos que era ese blanco que se llevaba bien con los pardos, que se metía a comprar caña en Petare, etc. Y Lino de Clemente como representante de los militares. Es decir, esto fue nuestra primera junta cívico-militar de la historia. El antecedente más lejano de la Junta del 45. Si lo vemos años posteriores. Claro, claro. Esto es un datazo, esto es un dato interesantísimo, porque en efecto, el 19 de abril estamos frente a una junta cívico-militar de gobierno que además estaba allí con las intenciones de gobernar, como hemos planteado hoy durante el episodio, de gobernar en nombre de Fernando VII. Cuando regrese nuestro rey, bueno, que nuestro rey no siga gobernando, pues. Pero bueno, está hecho. Digamos, de venezolanos, como dijo Javier, para venezolanos. Aquí también ocurre una cosa interesante, que es que durante este proceso ¿no? se suprime la Real Audiencia. Además, se incorpora, esto es inédito, el diputado de los pardos. Esta representación para los pardos entra allí con esto. Y también hay otra cosa interesante. Los militares en servicios se doblan el sueldo. Coño, cobran y se dan el vuelto. O sea, fíjate que es la primera junta cívico-militar de gobierno y lo primero que hacen los militares es duplicarse el sueldo. Coño, o sea, ya aquí es el principio de muchas cosas, el principio del mal. Como no siempre, todos los golpes de Estado de Venezuela siempre son así. Un carajo que le negaron un ascenso, entonces da el golpe para pa ascender o para agarrar más real. Y bueno, o sea, lo que empieza mal termina mal, o sea, igualito. Sí, vale. Ah, o sea, muy bueno así la representación nuestra aquí, porque uno no puede estar, mira, cediendo allí a los españoles. Eso no es el rey. Pero dame mi dinero, pana. Pero ajá, eso es, pero súbeme el sueldito ahí, mano. Mira, para lo fresco. Desde ese momento está esa gente pidiendo para lo fresco, chicos. Exactamente. Básicamente, la incorporación de los militares aquí al mar del 9 Clemente fue la primera pedida para los frescos registrada en la historia de Venezuela. Nuestra primera junta cívico-militar. Sí, entonces, bueno, esta junta de gobierno permanece activa durante un año. Casi un año, sí, porque esta es la junta que le entregó el mando a lo que se constituyó como el llamado Congreso Constituyente de Venezuela, que se reunió en marzo de 1811 con diputados electos en todo el país. Sí, ahí se lanzaron diputados, cuando se lanza Rossio, se lanza Cristóbal Mendoza, toda esta gente, crean ese congreso, y luego este congreso delibera desde marzo de 1811 hasta julio, y ya el día 5 de julio, firmarían el acta de independencia, que sería de verdad la independencia de Venezuela, porque formaría la primera república de Venezuela. Es decir, esto ya sería el primer gobierno de venezolanos, para los venezolanos de verdad, independiente de cualquier potencia extranjera, de cualquier monarca extranjero. Ya era de verdad un gobierno donde tenían que gobernar venezolanos para los venezolanos en el nombre de nadie de fuera, sino en nombre de Venezuela. Es decir, esto ya era más criollo que una arepa de dominó. Nada de pulpo la gallega. Exacto. Este es el punto diferenciador también allí importante de lo que ocurre luego en el establecimiento de la República, que es que sí, es un gobierno de unos venezolanos igual, pero no estamos esperando un rey. Ni siquiera queremos el rey. Exacto. No es sujeto a la autoridad extranjera. Ya esto es una autoridad venezolana puramente. No nombre de ningún rey, ningún cerro séptimo, ni nada. Ya esto es, de verdad, el camino de nosotros solos. ¿Sabes qué? Importante aquí, luego del movimiento del 19 de abril, que esto ocurre en Caracas, luego en las provincias empieza a replicarse esto. Cumaná, ya lo habíamos comentado antes, se pliega esto el 27 de abril, Margarita el 4 de mayo, Barinas el 5 de mayo, y así van. Exacto, todos se fueron replegando a esto posterior a al ejemplo que Caracas dio, como consta en nuestro himno nacional. Pero creo que esto queda claro, es decir, si diferenciamos ambas cosas, es que el 19 de abril fue el primer autogobierno venezolano con asterisco en el nombre del rey. Y el 5 de julio, en cambio, es ya la primera república de Venezuela, de venezolanos para los venezolanos, sin estar sujeto a ninguna autoridad extranjera. ¿Listo? ¿Entendieron? Creo que sí, les hicimos la tarea a esos muchachos. Oye, entonces ya aquí, mano, ya, mira, la intención de esto es que no, que la proclamación, nos vamos a matar, que proclamación de independencia, ya aquí estamos claros de lo que pasó el 19 de abril de 1810 y lo que representa para la historia todo este acontecimiento, todo este peo que hubo ahí en el centro de Caracas. Así es, así es, así es. Pero ¿qué les queda ahora a nuestra querida audiencia que nos ha escuchado todo este rato, Dorian? Oye, me gustaría estar ahorita como el padre Madariaga haciendo señas y que suscríbete, suscríbete, búscanos en todas las plataformas digitales, también suscríbete allí, compártaselo a toda esta gente que tú veas por ahí, que mire, esta gente se vacila la historia, esta gente necesita saber qué pasó el 19 de abril de 1810. Compártelo ahí, que con eso nos ayudas un montón también. Recuerda que estamos en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas las plataformas digitales, como El Corito Histórico, nos puedes encontrar ahí también. Es correcto, así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue El Corito Histórico del 19 de abril de 1810. Me quité ya.